Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Zona Cultura. Siempre son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la cultura del Ecuador. Hoy tenemos ya las 7 de la mañana con un minuto para irnos a contarles qué pasa con el tiempo el día de hoy. Bueno, Quito amaneció más frío que el día de ayer. Hoy tiene 5 grados. Habrá una máxima de 20 y una mínima de 6 grados. Mayormente soleado y probabilidad de lluvia en un 10%. Así que salga preparado usted en este instante si va a trasladarse a su lugar de trabajo o de pronto tiene alguna actividad que realizar en algún espacio, ya sabe. Intenso sol el día de hoy, cargue su botellita de agua, su paraguas, su bloqueador y también su buen poncho para la hora de la tarde, porque vemos que las temperaturas siguen bajas aquí en la capital de los ecuatorianos. Vamos de inmediato a conocer qué es lo que pasa en las calles y en las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Recuerden que el pico y placa ya inició. Darío. Muy buenos días, amigos. Un fuerte abrazo a todas las personas que ya están con nosotros. Estamos en primero de agosto. Recuerde eso muy bien. El primer día del octavo mes de este 2019 en nuestra emisión número 144. Un fuerte abrazo a las personas que ya están conectadas con nosotros con toda la información artística y cultural. El pico y placa ya está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Y la segunda jornada, 16 horas hasta las 19:30. Hoy aplica para los automotores cuyo último número en su placa es 7 y 8, así que tenga usted muy en cuenta. Tiene que realizar algún trámite en la ciudad y está próximo a tener el pico y placa. Recuerde que existen parqueaderos en los exteriores del perímetro donde se aplica esta medida, donde puede dejar su automotor. En el condado se encuentra en la calle La Esperanza y Avenida Mariscal Sucre. En Carapungo está en la Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar. En el sector de Zambisa, en la avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambisa y en Cuscungo, esto de manera especial para las personas que vienen del valle. El parqueadero se encuentra en la autopista General Rumiñahui en el sector de Monjas. Ahí usted puede hacer uso de estos espacios y dejar su automotor hasta que pase la medida pico y placa. Medida que durante este mes de agosto estará ya finalizando las 2 horas y media de restricción vehicular que suelen hacerla para pasar a todo el día durante el mes de septiembre. Tome en cuenta que eso estará aproximadamente durante 8 meses aplicándose mientras se realizan los trabajos de repavimentación. También queremos resolver una duda que tenían algunos de los ciudadanos. En los últimos días se pudo observar la prohibición de motocicletas en la entrada de los túneles de San Juan. Sin embargo, el día de ayer justo hablaba con Dani Gaibor, quien es el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y señalaba que eso se va a retirar. Se va a retirar esa la señalética de la restricción y lo que se va a fomentar es que cada uno de los motociclistas que utilicen este eje vial eviten rebasar al interior de los túneles, tanto de San Juan como también de San Roque. Así que tenga muy en cuenta eso si usted utiliza una motocicleta. Van a poder hacer uso de ese eje vial, pero no pueden rebasar al interior de los túneles. Tenemos ya la hora exacta, 7:04. En cuanto al pronóstico del tiempo para la sierra, hoy tenemos cielo poco nuboso con incremento ocasional, mayor cobertura en el centro del país con lloviznas aisladas, temperaturas bajas en horas de la madrugada, vientos y tendremos índices de vientos y también radiación ultravioleta extremadamente alta, así que a cuidarnos eso en la sierra. Y los puntos de radiación nos señala que hoy tendremos de 9 a 13 puntos, en el litoral de 6 a 9 puntos, en la Amazonía de 9 a 11 y finalmente en la región insular, en Galápagos, de 8 a 10 puntos. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. El EQ 911 nos comenta que las salidas de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. La vía Papayacta-Baeza todavía sigue con restricción debido a los trabajos viales. En la circulación de 12 a 1 de la tarde se prioriza los vehículos de carga y de en la noche de 6 de la tarde a 7 de la mañana vehículos livianos para la circulación. Las recomendaciones de siempre a los peatones, utilizar los pasos cero a los puentes peatonales y a los señores conductores respetar a los peatones y los señales de tránsito para que no haya accidentes. 7:06. Recuerde que lo que nos acaba de mencionar Andrés tiene un comunicado en la página del EQ 911 para que ustedes conozcan los horarios en los cuales ustedes pueden pasar, ya que esta vía, como les indicó, se encuentra parcialmente habilitada. Vamos a conocer lo que tendremos en este noticiario de este inicio del mes en el que le motivamos y tenemos esas aspiraciones para que todos podamos cumplir esas metas y esos objetivos que nos vamos a poner para este mes, mis estimados amigos. Recuerde que usted está conectado en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Además, usted puede escucharnos en la www.casadelacultura.gov.es y descargar la aplicación en su teléfono celular como Radio CCE, ingresando a Play Store. 7:07. Titulares en Zona Cultura. Y este 1 de agosto se recuerda a destacados compositores y guitarristas del Ecuador, además de celebrar los diversos temas a nivel internacional. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC celebró sus 15 años de apertura. Ecuador retira impuesto al valor agregado a varias actividades culturales. Ecuador, el arte como herramienta de expresión, desarrollo e inclusión para las personas con discapacidad se aborda en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo en Guayaquil. Los sonidos del saxofón y el acordeón siguen cobrando vida en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Agosto llega con artes a la provincia del Oro. Congreso de Inventario y Tráfico de Bienes Culturales arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca de la Casa de la Cultura presenta desde este sábado Pachanga Cinematográfica. Marco Villota presenta este viernes su concierto recital Opuestos Sentidos. La jornada La Libertad es Mía ya cuenta con su plan de seguridad. Noches de Antorchas en Chimbacalle, el barrio con más tradición de Quito. Agosto, mes de las artes, llega a Los Chillos exactamente al Parque La Moya. La comedia teatral se toma diferentes escenarios de Quito en agosto, mes de las artes. Este próximo martes 6 de agosto se presenta la agrupación musical Blues Sessions. Aquí les hemos contado lo que tendremos en la parte informativa y recuerde que a partir de las 8 de la mañana tendremos invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Con quién contamos, Darío? Bueno, estaremos hablando sobre el proyecto Huella Verde y lo discutiremos junto a Andrea Garzón, su creadora. Ecuador será la sede del cuarto Comité Intergubernamental de Ibercocinas, de evento que contará con la presencia de sociedad civil vinculada a la protección del patrimonio gastronómico de nuestro país. Contaremos con la directora máster Paulina Moreno. Hoy también les contaremos sobre el concierto Deja Vu de Roberto Navarrete, quien se encuentra dentro del proyecto Musas que desarrolla Mandrágora, artes escénicas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no se pierda los detalles de esta propuesta que le hemos puesto a consideración de usted. 7:10 a.m. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este primero de agosto se recuerda a importantes personajes del Ecuador, además de celebrar el Día de la Pachamama, Día Mundial de la Alegría y la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Diversos temas para conocer lo que nos brinda la naturaleza, los sentimientos y el vínculo madre e hijo. Un día como hoy, 1 de agosto de 1920, nace en San José de Chimbo, Bolívar, el poeta Dr. Miguel Andrade Bosques, autor de las letras de Los Pasillos, Tú y mi agonía de amor, y su éxito, Sangrante Corazón, con música del profesor José Bayas. Sangrante el corazón entre tus manos. En 1944 nace en el cantón Paján, Manabí, el guitarrista cantante Raúl Zambrano. Además, este primero de agosto se conmemora el Día de la Pachamama, que es celebrado por los pueblos indígenas de América Latina. Se trata de una celebración que se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda la Pachamama. Pacha significa universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que mama es madre. La creencia andina menciona que en estos 20 días es el tiempo de adoración a la madre tierra, época de agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo. Por eso el primer día de este mes se revive el ritual de gratitud a la tierra, un rito que sobrevivió a la colonización española y traspasó fronteras. Los rituales de esta tradición fueron variando con el tiempo, tomando distintas formas y enriqueciéndose con los legados culturales, históricos y sociales. En el ámbito internacional, este primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría, que fue instaurado en 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra, en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. En un principio, esta fecha fue conmemorada en al menos 14 países del mundo, incluido Chile, Brasil y Argentina, aunque hay que decir que hoy en día se celebra universalmente. Este día sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador. Expertos psicológicos definen a la alegría como una emoción pasajera, que se manifiesta por medio de la risa o la sonrisa, aunque también es cierto que la alegría provoca manifestaciones de todo tipo, desde saltos, aplausos, bailes. Cada persona la manifiesta de forma diferente. Además, se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto, para fomentar la lactancia materna y mejorar la salud de los lactantes en todo el mundo. Conmemora la Declaración de Innocenti, firmada en agosto de 1990, por los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Este año la Organización Mundial de la Salud está trabajando con el UNICEF y los asociados para promover políticas favorables a la familia, que permiten la lactancia materna y ayudan a los padres a criar a sus hijos y establecer vínculos con ellos en la fase más importante, la primera infancia. En En este sentido destaca la aprobación de la licencia de maternidad de un mínimo de 18 semanas y de la licencia de paternidad remunerada para fomentar la responsabilidad compartida de cuidar a los hijos en pie de igualdad. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva desde una hora después del nacimiento hasta los 6 meses de edad. Luego se deben agregar alimentos complementarios nutritivos, mientras se continúa amamantando hasta los 2 años o más. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:15 a.m. En un evento oficial precedido por el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, Mariela García y directora ejecutiva del MAC, y autoridades del municipio de Guayaquil, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo conmemoró su 15º aniversario de creación la noche de este martes. De julio de 2014, el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo abrió sus puertas al público con 3 muestras: Umbrales, Poéticas del Borde y Sala Autoral, del pintor Enrique Tábara, luego de que el Banco Central del Ecuador organizara el traslado de los bienes culturales y biográficos desde el edificio que le precedió al Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, el Museo Arqueológico, Etnográfico y de Arte Moderno Latinoamericano, explicó la directora ejecutiva del museo, Mariela García, en sus palabras de bienvenida. El 30 de julio del 2004, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, comúnmente denominado MAC, abrió sus puertas al público de la ciudad y el país. Lo hizo con 3 muestras: Umbrales, Poéticas del Borde y la Sala Autoral, del pintor Enrique Tábara, aquí presente. El edificio, concebido como una balsa huancavica, condija la reserva arqueológica más grande de todo el Ecuador. Son más de 58.000 piezas que guardan el legado de nuestro patrimonio cultural. El MAC del Ministerio de Cultura y Patrimonio lo hace su gente. Y ustedes también, mi querido público. Nosotros, que en permanente sinergia sacamos adelante los procesos y proyectos del museo, y ustedes que se nutren de ello y nos retroalimentan con sus ideas. Al cumplir 15 años de vida, el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo ha atravesado por diferentes etapas, señaló el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, cuando habló sobre el impulso a la difusión de expresiones estéticas de artistas nacionales e internacionales que ha realizado el museo en este periodo de tiempo en la plástica, en las artes escénicas y en las artes cinematográficas. El MAC cuenta con varias salas de exposiciones para muestras de arte moderno y contemporáneo, una sala permanente de arqueología, una extensísima y estupenda reserva de más de 50.000 piezas de culturas aborígenes de la costa ecuatoriana, además de este auditorio que también funciona como cine y teatro para artes escénicas, una biblioteca especializada en arte, artes, áreas de talleres y una plataforma con capacidad para 3.000 personas, tanto para conciertos como para actividades al aire libre. Hoy, 15 años después, el MAC ha atravesado por diferentes etapas, durante las cuales ha impulsado la difusión de expresiones estéticas de artistas nacionales e internacionales, tanto en la plástica como en las artes escénicas y cinematográficas. Años, creo que de alguna manera u otra, todos los que hemos vivido para o por o desde el arte hemos pasado por este extraordinario MAC y llevamos algún recuerdo, alguna anécdota, algún agradecimiento con este espacio fundamental de nuestra cultura y de nuestra historia. Para concluir su discurso, el titular de Cultura dio la bienvenida a Mariela García como directora ejecutiva del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo y manifestó que desde esta cartera de Estado se buscarán modelos de gestión diferentes para potenciar el rol del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo en Guayaquil y en la interacción de las comunidades con procesos de creación e investigación cultural. Durante el evento conmemorativo, que estuvo acompañado de la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Guayaquil, el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo recibió 3 placas en honor a sus 15 años por parte de Luzmila Nicolalde, concejal de Guayaquil, Víctor Hidalgo, en representación de la Prefectura del Guayas, y la Armada Nacional del Ecuador. Luego de las intervenciones de las autoridades, se develó al público un pastel gigante dedicado al nuevo aniversario del museo, mientras el coro de voces de Santiago de Guayaquil llenó de música el lobby de este espacio. Para finalizar la noche, los asistentes bailaron al ritmo de la salsa y al son que brindó el historiador Ángel Emilio Hidalgo con el fin de festejar a este espacio cultural tan representativo de los habitantes de la Perla del Pacífico. Continuamos con la información, 7 de la mañana, 21 minutos. Una amplia gama de servicios constan en la lista de actividades culturales que tendrán 0% en el impuesto al valor agregado. Esta disposición entrará en vigencia una vez que el decreto 829 sea publicado en el registro oficial. Tomando en cuenta los artículos 285 de la Constitución de la República, 26 de la Ley Orgánica de Cultura y el numeral 8 del artículo 56 de la Ley del Régimen Tributario Interno, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, mediante decreto ejecutivo 829, dio a conocer la lista de actividades artísticas y culturales que serán gravadas con 0% de impuesto al valor agregado. La lista establece las siguientes actividades: 1. Servicio de preproducción, producción y montaje museográfico. 2. Servicio de composición musical o de escultura. 3. Servicio de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos y culturales. 4. Presentación de preproducción, producción y postproducción audiovisual, incluidos los de animación, creación de imagen, titulada, subtitulada, doblaje, efectos visuales. 5. Servicio de composición, edición, preproducción, producción y postproducción en el ámbito musical, fonográfico y sonoro. Jairo Arciniega, artista escénico independiente, considera como un aliciente al sector artístico y cultural este decreto. El IVA en la cultura siempre ha sido una limitante porque todo el mundo piensa que con la cultura uno se llena los bolsillos y no es así. Entonces, por ejemplo, a mí esta cosa de grabar con 0% iba a varias, no los llamemos servicios artísticos y culturales, sino más bien yo lo quisiera llamar como un derecho artístico, como una necesidad artística y cultural. Me parece muy bien que ahora estén grabados con el 0% del IVA. A veces también en el arte nos ha tocado, ¿no? Hacer como chuta, pero vea, solo con recibito nada más y todo eso. Uh-huh. Pero ahora que ahora esté más bien por decreto ejecutivo, pues me parece genial. A mí, al menos como artista independiente, como gestor cultural independiente, me parece genial. También se suman las actividades de servicio de grabación de actividades artísticas y culturales en vivo. 7. Servicio bibliotecarios o bibliotecólogos. 8. Servicio de publicación, edición, traducción, impresión y comercialización de libros. Aquí se incluye estos servicios relacionados con textos digitales. 9. Servicios especializados de fotografía y servicios de investigación relacionados a la cultura, las artes, el patrimonio y la memoria social. En el decreto se establece que para aplicar la tarifa, los prestadores de los servicios deberán estar obligatoriamente registrados en el Registro Único de Contribuyente bajo la actividad económica relacionada con la lista del presente decreto. 7:24 El Ministerio de Cultura y Patrimonio, junto con el Ministerio de Inclusión Social y Económico y la Universidad de las Artes, realizaron el encuentro académico Arte y Discapacidad el día martes y miércoles de esta semana en las instalaciones del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. El arte como herramienta de expresión es una iniciativa que se realiza con los objetivos de reflexionar acerca del arte y el nuevo modelo social de inclusión, generar espacios de formación continua con la participación de actores estratégicos que trabajan en temas de discapacidad y promover el fortalecimiento y la implementación de la política pública en materia de discapacidades. Durante la inauguración de la jornada, Soledad Vela, viceministra de Inclusión del Ministerio de Inclusión Económica y Social, manifestó que la alianza estratégica con esta cartera de Estado es esencial para garantizar que las personas con discapacidad accedan al arte en igualdad de oportunidades, dado que es una potencial herramienta para la expresión, el desarrollo integral y la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. El arte es una de las herramientas, estrategias y caminos que puede ser inclusivo, porque en realidad todos podemos expresarnos con el cuerpo, con los dibujos, con gestos, con la danza, con la música. Es un medio de expresión, el arte es un medio de expresión, y es un medio de expresión el que nos permite que todos nos incluyamos y que podamos participar de la mejor manera. Es una estrategia de aprendizaje, de desarrollo integral, porque el arte sí permite que las personas, o es facilitador, digamos, de los aprendizajes y del desarrollo social. Raúl Escobar, director de Fortalecimiento de Capacidades Culturales, expresó que desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio se impulsan políticas de diversidad y de acceso en la formación artística cultural de carácter inclusivo. Ambas instituciones han establecido un convenio y este evento está en el marco de ese convenio, gracias al desarrollo de FIEFAC, con el fin de fomentar todas estas actividades que son de educación, de formación y que eleven al arte como una forma de expresión humana, es decir, que de hecho nos incluye. El encuentro académico Arte y Discapacidad responde a un convenio de cooperación interinstitucional que el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Inclusión Económica y Social suscribieron con el propósito de viabilizar, canalizar y generar dinámicas para garantizar la implementación del régimen integral de educación y formación en artes culturales y patrimonio, según lo dispone la Ley Orgánica de Cultura. La experiencia holística en arte terapia, las artes como experiencia en discapacidad y la creatividad como puente de expresión fueron los temas que se trataron en las charlas, conversatorios y mesas redondas a las que asistieron servidores de atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social, personas con discapacidad y sus familias, artistas, gestores culturales y educadores que participaron del encuentro. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.

conocimiento que lo profesionalizó en el Conservatorio Nacional de Música, lo que le permitió ingresar a la banda Los Pachangueros y a la banda juvenil La Magdalena. Actualmente lleva la flauta tenor y el acordeón a diferentes restaurantes a lo largo y ancho de la ciudad y a otros sitios públicos para hacer música que le soliciten. La música que solicitan, que piden, últimamente están, estoy tocando por el norte, por la Católica y todas esas cafeterías, restaurantes, entonces quieren boleros, quieren baladas, quieren pasillos, y cuando estoy en la ronda, ahí sí toco ante los europeos, yo toco música tradicional, música nacional. Rodrigo Quinchiguano nos dijo que el saxofón y la música no es para conquistar mujeres, sino para sentir el placer y la dicha de interpretar una melodía. La música es un gusto, una satisfacción, interpretar una melodía en cualquier instrumento, pero a base de un sacrificio, de una lucha constantemente. Y la música es una grandeza, una dicha de poder demostrar al público lo que uno ha estudiado. Después de haber escuchado estas memorias contadas por nuestro personaje, el maestro Rodrigo Chinchiguano, les invitamos a inscribirse en el curso de acordeón y saxofón, que estarán disponibles los días martes, miércoles y sábado, desde las 3:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde, en el Centro de Arte Contemporáneo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. Es menester que se hagan inscribir y se hagan anotar, y también es necesario tener el instrumento, sea el acordeón o sea el saxofón. Es necesario tener el instrumento porque cuando a veces uno se les da y a veces adquieren de distintas capacidades, entonces ahí es el complejo de que no se adaptan. Por eso es necesario que adquieran, tengan en propiedad el instrumento, sea el acordeón, que se le indica primero las escalas, los acordes, sea rítmicamente o sea el teclado. Siete de la mañana con 38 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional, conmemorando el Día del Cine Ecuatoriano, presenta la Pachanga Cinematográfica, muestra sobre cine y música. Después, desde este sábado y hasta el 8 de agosto, se tendrá en cartelera largometrajes de cine ecuatoriano y una fiesta de cierre con la presentación de DJ Bala. La La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional, en el marco de la celebración de los 75 años de la institución y conmemorando el Día del Cine Ecuatoriano, que se celebra cada 7 de agosto, arranca con una extensa jornada del sábado 3 al jueves 8 de agosto, La Pachanga Cinematográfica, muestra sobre cine y música. La Sala Alfredo Pareja Díez Canseco acoge esta cita. El cine tiene una relación gigante, a veces acertada y otra vez sublime, con la música. En ciertas películas, sonidos directos, ambientes, ruidos y efectos componen esa música. En otras, la música es guía y sustancia de todo el metraje, algunas dedicadas a músicos, bandas, y en cuanto al cine, a la poesía y una banda sonora perfecta. El cine ecuatoriano estará presente con 3 largometrajes: Los Chigualeros, de Alex Schellenker; Sensaciones, de Juan Sebastián y Viviana Cordero; y Ucamau y Qué, de Andrés Ramírez. Además, se tendrá una fiesta de cierre el jueves 8 de agosto en el lobby de la Cinemateca con el ponente y disidente DJ Bala. Esta muestra se realiza con el apoyo de directores ecuatorianos, la Alianza Francesa de Quito, las embajadas de Brasil, Perú y España. El sábado 3 a las 19:30 arrancamos con Tango, de Carlos Saura, de España, año 1998. Como contexto, Mario Suárez es un maduro director de cine que está atravesando una crisis. Su mujer lo ha abandonado a causa de una depresión y él intenta refugiarse en la película que está rodando sobre el tango. El domingo 4, 19:30, llega Los Chigualeros, de Alex Schellenker, año 2009. La orquesta Los Chigualeros es una talentosa banda de salsa y música afro, compuesta por afroecuatorianos. Al ser originarios de las más alejadas regiones de la provincia de Esmeraldas, ellos se formaron de manera autodidacta en la composición y ejecución musical. El lunes 5 a las 17:00, Los Paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy, de Francia, año 1964. Los Paraguas de Cherburgo nos habla sobre Genevieve, una joven que vive con su madre y le ayuda en una tienda de paraguas que tienen en Cherburgo. Ella está enamorada de Guy, un joven mecánico con el que piensa casarse. A las 19:30 llega Sigo Siendo, de Javier Couquera, de Perú, año 2013. Esta es una expresión quechua que significa sigo siendo y aún soy. Una película espectacular con un recorrido musical por Perú y un desconocido y recóndito a través de las regiones de Ayacucho, la Amazonía y la costa de Lima. El martes 6 a las 16:00 llega Hedwig at the Green Inchi, de John Cameron Mitchell, de Estados Unidos. Hedwig se sometió a una operación de cambio de sexo que le permitió casarse con un soldado americano y alcanzar la libertad. La operación salió mal y ella quedó con una pulgada irritada. Miércoles 7, 17:00, llega Sensaciones, de Juan Esteban y Viviana Cordero, de Ecuador, año 1991. Zacarías Martelli retorna de Nueva York para realizar un proyecto de investigación musical. Liderados por Zacarías, Ricardo Chacal, Kiara, Manuel e Isabela forman un grupo musical y se encierran en una alejada hacienda en medio de la serranía ecuatoriana. 19:30, llega Ucamau y Qué, de Andrés Ramírez, de Ecuador, año 2017. Adrán Borges desarrolla el llamado hip hop en su lengua aymara. Con su lírica rebelde estremece a la sociedad latinoamericana de principios del siglo XXI. Él muere violentamente en la cúspide de su carrera musical, el mismo día en la que terminó la grabación de su segundo disco. Jueves 8, 17:00, llega Chega de Saudade, de Brasil. Es un antiguo salón de baile en Sao Paulo y una noche en lo que es todo para conocer a diferentes personajes. Y finalmente, 19:30, Driver trabaja en un taller y es un chofer especialista de cine, pero algunas noches de forma esporádica trabaja como chofer para delincuentes. Al final, Driver cambiará todo lo que conoce en un día por un pequeño amorío que le surge dentro de esta historia. No se lo pierda desde este sábado 3 y hasta el próximo jueves 8 de agosto en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, La Pachanga Cinematográfica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y ahora cambiamos de tema para contarles que la mañana y tarde de ayer arrancó en la Casa de la Cultura el primer Congreso Internacional de Inventario y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Durante estas jornadas, el público participa de foro debates con la presencia de expertos de Chile, Perú y Ecuador. Con estas temáticas, panelistas y público se pronuncian al respecto. Para la Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura, pues constituye un gran privilegio comentarles desde que del mes de enero hemos venido haciendo los preparativos, puesto que porque nosotros hemos conseguido una franquicia a través del gobierno del Consejo Internacional de Documentación, cuya sede se encuentra en Suiza. Han venido los técnicos para poder hacer el programa de documentación de museos, y la Fundación ha creído conveniente aprovechar su llegada para organizar el primer congreso de inventario y tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y COM Ecuador, entre otras organizaciones públicas y privadas, arrancaron desde la mañana y tarde de este 31 de julio el primer Congreso de Inventario y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Así nos lo pone en contexto Cecilia Ordóñez Salgado, directora de la Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura y organizadora de este evento. Luego de amplios debates, análisis y presentación de realidades, estas son las conclusiones que dejó la primera jornada. Con un compromiso de las instituciones ecuatorianas que se encuentran en este instante dando sus ponencias, dando ese agregado de valor, los países amigos como son Chile, como es Suiza, como es México, con esas grandes experticias que tienen allá y esa gran experiencia, sumar a la nuestra para nosotros poder potencializar, si es que hay que hacer cambios de las leyes, hacerlas, si es que hay que fortalecer la parte de identidad de los bienes culturales, también hacerlo. En este espacio se cuenta con la presencia de expertos de Chile, Perú y Ecuador, un congreso que tiene como objetivo revisar el alcance de los inventarios nacionales y locales, así como las diversas normas nacionales e internacionales aplicadas en cuanto a protección, restitución y repatriación de bienes culturales y patrimoniales. Uno de los ponentes de este evento, Guillermo Alomía Rodríguez, técnico de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, puntualiza los temas que se presentaron durante esa tarde. El tema que va a abordar la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas en este evento es la gestión local y el patrimonio cultural y arquitectónico. Tiene cuatro partes. Una es la base legal para el ejercicio de la competencia de patrimonio cultural y arquitectónico, que ahora está a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El segundo tema que vamos a abordar es la capacidad operativa que tienen los municipios del país para el ejercicio de la competencia de patrimonio cultural. Otro punto importante del Congreso fue realizar el levantamiento de fichas descriptivas de las características identificativas de cada bien cultural. Es de vital importancia realizar inscripción de nacimiento de un ciudadano ecuatoriano, además de analizar diversas estrategias y normas nacionales e internacionales. Juan Sigüenza, de la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, explicó lo que se ha desarrollado hasta el momento en estas jornadas. En la mañana ya hemos tenido algunas ponencias relacionadas a las leyes, a las normativas sobre el patrimonio cultural, el manejo del patrimonio cultural, y en la tarde continuaremos con el programa que está enfocado al mismo tema. La intención de este congreso es poder llegar a discutir, ¿no?, mediante foros, sobre cómo conservar, cómo proteger y cómo repatriar los bienes culturales que pertenecen al Estado ecuatoriano. Esa es la intencionalidad que tiene este gran congreso. No se lo pierda, este jueves y viernes continúa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Joaquín Pinto, el primer Congreso de Inventario y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Para su inscripción visite la página web www.fundacionliberarte.com. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:48 a.m. Control Comercial, Seguridad y Modificaciones en el Tránsito presenta el plan de seguridad del programa La Libertad es Mía, agosto, mes de las artes. Dentro de la programación Agosto, mes de las artes, con la que el municipio de Quito festeja el 10 de agosto, primer grito de la independencia, se llevará a cabo del 8 al 11 de agosto la velada La Libertad es Mía, que contará con mapping, esculturas lumínicas, performances artísticos y diversas actividades escénicas en el casco colonial. Esta propuesta suplanta el programa La Fiesta de la Luz. En esta ocasión, Diego Jara, secretario de Cultura, señala que se modificó pensando en un presupuesto de cerca de 900 $900,000, a diferencia del $1,125,000 de la anterior propuesta. Nosotros le denominamos como la reinvención de la Fiesta de la Luz, porque en realidad tenemos muchos espacios de lumínicos y también tenemos muchos espacios musicales. Queremos informarles que vamos a tener dos accesos. Los accesos por el ala norte del centro de Quito va a ser por San Blas o por la Basílica, donde vamos a encontrar en la Basílica una exposición de una iluminación monumental de todo lo que es la iglesia de la Basílica, y por la parte baja en San Blas vamos a tener una exposición de se llama Lunarte. Ahí empiezan los recorridos desde la parte norte de todo el público que venga y se necesita del 8 al 11 de agosto. Por la parte sur pueden empezar por el Boulevard de la 24 de Mayo o también por el Comandante. En cuanto a seguridad, la alcaldía operará con 3.146 efectivos municipales y 4.000 policías nacionales. Como percepción, el general Víctor Arauz, comandante de la Zona 7 de la Policía Nacional del Ecuador, calificó a la seguridad de la ciudad y señaló el trabajo que se ejecuta en Quito y el que se hará durante el desarrollo de la jornada La Libertad es Mía. Lamentablemente, como le digo, hay situaciones puntuales que se replican, que se reproducen, que de pronto generan esta percepción de inseguridad. El delito existe, o sea, decir que no lo hay sería absurdo de mi parte, pero la Policía Nacional está trabajando. A su pregunta puntual de que no se trata de poner más policías en lugares específicos, porque, como le digo, si se pone en un lugar, el delito se va a trasladar y se va a migrar a otro punto. Para eso nosotros como Policía Nacional tenemos las unidades de inteligencia, tenemos las unidades investigativas que se adelantan y que de alguna manera tienen la información donde podrían generarse este tipo de situaciones. Los escenarios serán Plaza Hermano Miguel, La Basílica, Plaza de Teatro, San Agustín, Plaza Chica, Plaza Grande, La Compañía, Boulevard 24 de Mayo, Cumandá, San Agustín, CAG, Centro Cultural Metropolitano y Museo de la Ciudad. Las actividades serán a partir de las 6 de la tarde, del 8 al 11 de agosto. El servicio trolebús operará desde el sur hasta La Recoleta y desde el norte hasta El Ejido. Habrá un circuito especial de sur a norte que irá desde el terminal El Recreo hasta La Colón. La tarifa de 50 centavos operará el jueves 8 de agosto a partir de las 0 horas y desde las 10 de la noche el 9, 10 y 11 de agosto. Durante esta jornada no se abrirán los parqueaderos del Centro Histórico de Quito. Para los románticos y poetas, este viernes el artista quiteño Marco Villota presenta para todo su público el recital Sentidos Opuestos. Una velada especial acompañado del piano y percusión, Marco expone al público sus mejores temas. En la siguiente nota te contamos más detalles. Este es un recital del cantautor Marco Villota, en donde voy a presentar, he hecho una recopilación un poco de canciones un poquito más anteriores y con propuestas nuevas, también con temas nuevos. Canciones que son de tipo romántico, otras un poquito más alegres, de pronto más rítmicas, pero sí tratando de hacer un compendio de canciones que sean especiales y que la gente pueda disfrutar de un momento muy agradable. Y ese es el evento que presenta el artista Marco Villota este viernes durante una jornada especial con lo mejor de la música romántica. Marco Villota es cantautor lojano. Empezó su carrera cuando ganó el primer Festival de Música Lojana, organizado por el Centro de Difusión Cultural de Loja, CEDIC, con sede en la capital. Luego fue invitado a formar parte del grupo Pueblo Nuevo, donde aportó más de una década con su voz y sus composiciones. Este será el repertorio que presentará al público el artista Marco Villota. Corazón. como repertorio especial, en mis composiciones tiene mucho de romántico, pero también tienen canciones en donde hablo sobre el amor, sobre el perdón, sobre la familia, es decir, canciones para mis hijas, tengo canciones para mi esposa, y así, son canciones que van siendo parte de la vida misma, ¿no? Yo vivo y alguna experiencia que me llamó la atención, pues la plasmo en una canción. Marco participó además en el Festival OTI de 1993 como autor y compositor. Ha realizado presentaciones con la Orquesta Sinfónica de Loja, la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Como cantautor, fue invitado a realizar presentaciones de la Universidad St. John's en Nueva York. Realizó presentaciones como solista del coro de la Politécnica del Litoral. Ha participado junto a maestros como Juan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, Alberto Plaza, entre otros. El sentimiento especial hacia el amor en cada una de sus letras de interpretaciones constan en la vida de Marco Villota. Son temáticas diferentes, pero todo creo que está, todo está englobado en el amor realmente, porque el amor y el desamor están ahí pegaditos, creo yo, pero voy a presentar una canción que se llama En un día de lluvia, que es un tema que habla sobre el desamor y sobre el rompimiento, sobre la pelea que hay con una pareja, pero está todo esto englobado en el amor, realmente es parte de la existencia, parte de la vida. Por eso se llama un poco el concierto, me llama Sentidos Opuestos. El nombre que lleva este evento es Sentidos Opuestos, un recital creado por Marco Villota, que tiene un significado especial. Porque es que el desamor y el amor están juntitos. Hay una vía de ida y una de venida. A veces tú te enamoras de una persona que no se enamora de ti. Y estás en una posición opuesta, pero también hay que darse cuenta que los opuestos también se atraen. Entonces, la vida es así. Hay esa conexión en esto. Entonces, he querido darle este título a este concierto. Va a ser un concierto que voy a estar acompañado por un pianista y un percusionista. Es tu amor, hay corazón de melón, de melón. Hay corazón de melón, corazón. Les dejamos con la cordial invitación. Este viernes 7 de la noche, el Instituto de Desarrollo Humano, IDH, lo espera con el recital romántico de Marco Villota. Este día viernes 2 de agosto a las 7 de la noche en el IDH, es un instituto de desarrollo humano, está ubicado en la 9 de octubre entre Veintimilla y Cordero, aquí cerquita, en el centro de Quito. Es una casa patrimonial hermosa, qué mejor hacerlo en un lugar muy muy especial, muy bonito, una casa patrimonial hermosa. Vamos a acondicionar una sala que va a estar simpática para que todos vengan y disfruten, entre Veintimilla y Cordero. Tiene un costo de $5, que es un costo simbólico. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay corazón de melón, de melón. Hay corazón de melón, corazón. Alex Mora. Hay corazón de melón, de melón, de melón. Seguimos con la información. Desde este 3 de agosto, Diego Aguirre nos presenta su concierto de música semiacústico infantil Diego Reciclado, un encuentro interactivo que estará acompañado de música, chistes y juegos. El Teatro Patio de Comedias presenta concierto semiacústico infantil Diego Reciclado, del artista Diego Aguirre. Un concierto interactivo semiacústico, acompañado de secuencias, efectos de sonido, guitarras eléctricas, percusión, rock, chistes, juegos interactivos no directivos. Diego es un niño grande que en esta obra nos cuenta su historia, cómo fue su primer encuentro con la música y cómo descubre el reciclaje y lo hace parte de él y de su forma de vivir. En esta obra podrán disfrutar de música en distintos géneros, como el ska, la cumbia y el rock. También se podrá disfrutar de juegos interactivos y mucha diversión para toda la familia. Diego Reciclado se ha dedicado a afinar su voz, hace uso de sus instrumentos como la guitarra, el op, el chancletófono, botellas, instrumentos reciclados de viento, teatro y animación. un encuentro dirigido para los más pequeños, que llega a nosotros con el fin de concientizar a todos los niños y las niñas del país sobre el cuidado del medio ambiente. La presentación de Diego Reciclado será todos los fines de semana de este mes de agosto, a partir de las 11:30 de la mañana. Las entradas se encuentran ya a la venta por el valor de $7. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 59 minutos, recorridos histórico-culturales, una propuesta para conocer la memoria del primer barrio industrial de Quito. Una noche que nos trae el Museo Interactivo de Ciencia el 3 de agosto en Chimbacalle. Chimbacalle está de fiesta y nos presenta una propuesta, Noches de Antorchas en Chimbacalle. Este sector de la ciudad es uno de los barrios con más tradición de Quito. Sus vivencias y edificaciones albergan un sinnúmero de historias que dan cuenta del proceso en formación de la ciudad. Para sus moradores, Chimbacalle es la capital de Quito. El sonido del tren ha sido siempre el emblema del barrio, así como antaño fue el resonar de las fábricas que operan en el lugar. En el barrio cuentan que hay dos templos, porque uno estuvo a punto de derrocarse luego de un fuerte sismo, así que cierto o no la historia es la que en el barrio se conoce. La historia de Chimbacalle está latente en cada rincón, no solo por la llegada del tren de Alfaro. En la iglesia nueva se guarda un documento que detalla por qué la parroquia fue fundada en el siglo XVI. Antiguamente se le conocía como Machangarilla, por el cruce cercano al río Machangara. Marco Ubidia, mediador comunitario de Museo Interactivo de Ciencia, nos comenta el objetivo de este evento. Bueno, la idea es recuperar la memoria patronal que está presente en los moradores del barrio. También visibilizar los puntos de interés que tiene Chimbacalle, como Teatro México, Ferrocarriles, la vieja capilla que hoy es santuario de la Divina Misericordia, y sobre todo también el Museo Interactivo de Ciencia. La idea es que nuestros vecinos se conviertan en los principales protagonistas del recorrido, y ellos son quienes cuentan las historias, ¿no? La historia del molino, la historia del tren, la historia de la iglesia. Entonces, ese rescate de esa memoria es lo que mostramos al público en ese día. Todo un sinnúmero de historias y tradiciones la puedes revivir en este lugar. A través de este recorrido podrás conocer, junto a los vecinos del colectivo Corredor Chimbacalle, sitios emblemáticos del sector y revivir las anécdotas que marcaron a este tradicional sector de la capital, que por sus características históricas, sociales y culturales, ha sido considerado el primer barrio obrero industrial de Quito. Marco Vidia nos habla un poco más acerca de esta noche. Bueno, es parte de la historia, ¿no? Importante. Era la parte, hace muchos años atrás, era la parte final de la ciudad prácticamente, ¿no? Donde hubo un gran desarrollo industrial, lo que sí, de alguna manera sí es importante considerar eso. El recorrido tradicional de antorcha por los puntos más importantes. Adicional a eso tenemos la proyección del mural de Chimbacalle en los hilos de los molinos. También tendremos la presentación de la banda metropolitana sinfónica y dos chivas que nos acompañarán también en el transcurso del recorrido. Para todas las edades, familias, jóvenes, adultos. Marco Vidia hace la cordial invitación. Les invitamos a todos ustedes el día sábado 3 de agosto a partir de las 18 horas. Salimos desde el Museo Interactivo de Ciencia, ubicado en la Chincholagua y Avenida Maldonado. La entrada es libre. Bienvenidos todos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.